Palmas arriba, palmas arriba, palmas en palma, la liga. Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa, mi medalla un montón, porque te alejabas sin resignación. Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa, mi medalla un montón, porque te alejabas sin resignación. Tanto tiempo que te había soñado en la salida del baile, bonita para tirando. Esa noche era el momento indicado para decidir cuánto te había amado. Pero vos no querías escuchar, solo quería divertirte, bailar. Quería presumir, quería salatear, pero no me querías amar. Derramaste mi corazón, no. Cuando me dejaste solo en aquella tarde, princesa, a mí me dolió un montón. Te robaste mi corazón, no. Cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa, a mí me dolió un montón. Porque te alejabas sin resignación. Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa, a mí me dolió un montón, porque te alejabas sin resignación. Tanto tiempo que te había soñado en la salida del baile, porque te había esperado. Esa noche era el momento indicado para decirte cuánto te había amado. Pero vos no querías escuchar, solo quería divertirte, bailar. Quería presumir, quería salar, amar. Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa, a mí me dolió un montón, porque te alejaba sin resignación. Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa, a mí me dolió un montón, porque te alejaba sin resignación. Trina.